Imagina tener a tu disposición un ejército de asistentes brillantes, incansables, capaces de redactar, programar, diseñar y analizar datos en cuestión de, pues, de segundos, básicamente. La utopía de la productividad absoluta, vamos. Exacto. Pero resulta que en lugar de terminar tu jornada laboral a las 3 de la tarde y con energía de sobra, pues el resultado es quedarte paralizada frente a la pantalla, con la mente completamente en blanco y un agotamiento que, la verdad, es insoportable. Totalmente. Y ese es el gran tema. Así ves, un saludo enorme a quienes se suman a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión está clarísima. Vamos a hacer un resumen muy exhaustivo de las conversaciones de la semana 19, del 4 al 10 de mayo de 2026, en nuestro querido grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Una semana intensa, por cierto. Muy intensa. Y el objetivo principal es poner al día a esa parte de la comunidad que, bueno, por lo que sea, no ha podido leer todos los mensajes. Que el ritmo a veces es frenético. Sí. Es que seguirle el ritmo al grupo cuesta. Fíjate en las estadísticas. Esta pasada semana registramos un total de 76 mensajes y han participado 26 miembros de forma muy activa. Es una muestra perfecta para tomarle el pulso a las trincheras de la educación y la inteligencia artificial. 76 mensajes es un volumen, a ver, manejable, pero es que el contenido era densísimo. Y lo que más me llama la atención de esta semana no es el entusiasmo desmedido que veíamos igual el año pasado. Ya, la típica euforia de cada actualización. Exacto. Ahora hay una corriente de fondo mucho más compleja. Se nota una tensión constante entre la inteligencia artificial como una herramienta que potencia la creatividad y, ojo a esto, el agotamiento mental que está provocando su uso desmedido. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece el punto de partida ideal. O sea, antes incluso de meternos en cómo aplicamos estas herramientas en el aula con los alumnos, tenemos que hablar de cómo nos están friendo el cerebro a nosotros. Literalmente. Y mira, la chispa de toda esta conversación en el grupo fue un estudio conjunto del BCG, el Boston Consulting Group, y la Harvard Business Review, que salió ahora en marzo de 2026. Ajá. Y los datos de verdad son contundentes. Analizaron a 1.500 empleados en Estados Unidos, y el dato central destruye por completo ese mito de la eficiencia acumulativa. A ver, explícame eso de la eficiencia acumulativa. Pues la idea de que cuantas más herramientas usas, mejor. El estudio dice que el uso de múltiples herramientas de IA genera un 33% más de fatiga de decisión. Madre mía, un 33. Y un 12% más de agotamiento mental frente a los que usan solo una. O, sorprendentemente, ninguna herramienta. Le han puesto hasta nombre. Lo llaman el AI Brain Fry. El cerebro frito por IA. Es que es buenísimo el término. Pero espera, quiero detener este punto. Porque, a ver, me resulta bastante contraintuitivo. La narrativa siempre ha sido que si tienes, yo qué sé, a Claude para escribir, a Midjourney para las imágenes y a Perplexity para buscar los datos, pues deberías volar trabajando. Claro, la teoría dice eso. Entonces, ¿por qué los datos y la experiencia de la comunidad nos están diciendo exactamente lo contrario? Pues la trampa está en la arquitectura de cómo tomamos decisiones. O sea, cada vez que te enfrentas a una tarea nueva, tu cerebro tiene que evaluar qué herramienta es la mejor para eso. Y esa evaluación no sale gratis, ¿eh? Consume glucosa, consume energía. O sea que antes de teclear nada ya estás agotada. Exacto. Antes de escribir una sola línea, el usuario ya ha procesado una docena de microdecisiones. En plan, abro ChatGPT porque razona mejor la estructura, o me voy a Gemini porque me integra todo con mi entorno de trabajo de Google. Claro. Esa fricción constante, ese cambio de contexto continuo, te destroza la capacidad de mantener un estado de flujo profundo. Vale, entiendo perfectamente el mecanismo. De hecho, me acuerdo que el usuario David Cordones compartió en el chat una analogía que me pareció brillante. Sí, la de la plataforma de vídeo. Buenísima. Tener que elegir entre 20 IAs diferentes produce la misma parálisis que sentarte un viernes por la noche frente al catálogo inmenso de una plataforma de streaming. Totalmente. Empiezas a hacer scroll, lees 30 sinopsis, comparas géneros y 40 minutos después estás tan saturada que apagan la tele y te vas a dormir sin ver nada. Es que es fascinante porque describe el mismo mecanismo neurológico, la famosa parálisis por análisis. Nuestro cerebro no está diseñado para evaluar 20 interfaces probabilísticas a la vez. Lo fascinante aquí es que la promesa inicial de la IA era justo liberarnos de la carga mental. Reducir el ruido, claro. Eso es. Pero la acumulación sin sentido de herramientas está generando muchísimo más ruido que capacidad real de trabajo. Y si este nivel de fricción nos paraliza a nosotros, a los adultos que se supone que tenemos el córtex prefrontal ya completamente desarrollado, pues pensar en lo que pasa cuando todo esto llega a manos de los alumnos es como poco inquietante. Sí, el aula siempre actúa como una lupa. Magnifica todos estos fenómenos. Pasamos del mundo corporativo al debate pedagógico puro. Exacto. Y el grupo tuvo un debate intensísimo sobre esto, concretamente sobre el uso de Canva Edu y Notebook LM en clase. María Luisa Villar, que es docente, advirtió de un concepto que llamó el efecto espejismo en Canva. Un término súper acertado, por cierto. Muy visual. Básicamente explicaba que los alumnos ahora dominan la estética de la herramienta de una forma espectacular. Usan unas plantillas preciosas, tipografías súper elegantes, paletas de colores perfectas. Y te entregan un trabajo visualmente impecable. Al alumno una gratificación instantánea. O sea, el cerebro del chaval dice, vale, ya he terminado, esto tiene pinta de profesional. Y esa falsa sensación de competencia tapa todas las carencias del contenido real. Ya. Pero fíjate, voy a hacer de abogada del diablo aquí un momento. A ver. Porque David, de nuevo, contraargumentaba en el grupo algo que tiene mucho sentido. Si el alumno entrega algo precioso, pero vacío, el problema igual no es la IA. El problema es la rúbrica del profesor que le da demasiado peso a que esté bonito. David decía que el trabajo duro se tiene que hacer antes. Claro. Ese es el tema de la secuencia pedagógica. Eso es. Él decía que usar herramientas de diseño después de la investigación fomenta el pensar fuera de la caja, el pensamiento original. Y tiene toda la razón en eso. David defiende que si tú primero obligas al alumno a curar fuentes y redactar, pues luego la IA le permite explorar asociaciones visuales súper creativas. El problema es cómo te aseguras de que el alumno ha hecho ese trabajo previo y no se lo ha pedido todo a ChatGPT, claro. Pues ahí está la genialidad. La propia María Luisa compartió un caso de éxito que tuvo usando Notebook LM que resuelve este dilema. Y me parece brutal. Cuenta, cuenta, porque a quienes nos escuchan esto les va a dar la vida. Pues ella lo que hace es exigir un peaje analógico, innegociable. Me encanta lo de peaje analógico. Es que es así. Los alumnos tienen que hacer esquemas a mano, escribir en papel físico. Y solo cuando ese esfuerzo motor y cognitivo está hecho, entonces se digitaliza y lo meten en Notebook LM. Ah, vale, vale. Y a partir de ahí, la herramienta genera resúmenes o esos podcasts automáticos para repasar basándose solo en los apuntes del alumno. O sea, resultados tangibles. Dice que sube la media de la clase y bajan los suspensos. O sea, usan la IA no como un generador mágico de conocimiento, sino como un amplificador de lo que el alumno ya ha sudado escribiendo. Exactamente. Pero, y siempre hay un pero, María Luisa también señalaba un terreno muy pantanoso con esto de Notebook LM. La privacidad, ¿verdad? Sí. En sitios como Murcia, y pasa en muchas otras comunidades, la Consejería de Educación directamente no autoriza usar estas herramientas con cuentas de menores, por la protección de datos. Uf, la burocracia chocando con la innovación. Claro. Los modelos absorben datos, y la privacidad de un niño no puede ser la moneda de pago. Al final, los profes acaban compartiendo enlaces públicos desde sus propias cuentas personales, que es una zona gris complicadísima. Aquí es donde se pone realmente interesante la reflexión para nuestra audiencia. En un mundo donde la inteligencia artificial te empaqueta todo de forma impecable y la burocracia te pone trabas, ¿cómo pueden los profes asegurarse de que evalúan el conocimiento real y no solo la belleza de una plantilla? Es el gran reto. Y fíjate que mientras debatían el cómo usarlo, el grupo también ha estado a tope con el qué usar. Hemos tenido muchas novedades técnicas esta semana. Sí, la verdad es que la gente está descubriendo ecosistemas enteros para no caer en el cerebro frito del que hablábamos. Cuéntanos qué se ha cocido en el ámbito más técnico. Pues, para empezar, la llegada del famoso modelo ChatGPT 5.5. Por fin. Sí, ya se ha desplegado tanto para cuentas gratuitas como de pago. Y lo mejor ha sido ver a Ramón Besonías compartiendo unas infografías fantásticas para docentes y estudiantes, explicando cómo exprimirlo. Es que esa labor de traducción que hace la comunidad, de coger algo súper técnico y hacerlo visual, es impagable. Totalmente. Pero ojo, que no todo es OpenAI. El usuario Yol recomendaba salirse de ahí para ciertas cosas. Asegura que Claude y Manus están funcionando muchísimo mejor para crear test interactivos en PowerPoint. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Si en teoría ChatGPT 5.5 es el más potente. Pues por el formato, estructurado. Para hacer un PowerPoint no vale con buenas preguntas. La IA tiene que crear un código XML por debajo que no rompa el archivo al abrirlo. Y parece ser que Claude alucina mucho menos con las instrucciones de formato estricto. Qué buen apunte técnico. La verdad, te ahorra horas de que el PowerPoint te dé error. Y volviendo a Notebook LM, que ha sido el rey de la semana, había muchísima expectación por esa nueva función, ¿no? Sí, la de las voces. Que ahora permite conversar directamente, en tiempo real, con las dos voces generadas del podcast. ¡Qué locura! O sea, los interrumpes y les preguntas. Exacto. Es como un tutor interactivo, aunque se está desplegando súper despacio y la gente está un poco impaciente. Normal. Y claro, con tanta novedad siempre surgen los problemas técnicos del día a día. Leí que Juanjo de Aro estuvo ayudando a Natalie Clavero a solucionar unos problemas de visibilidad al compartir precisamente enlaces públicos de Notebook LM. Sí, es el pan de cada día. Pero si conectamos todos estos detallitos técnicos con el panorama general, vemos una evolución muy clara en la comunidad. ¿En qué sentido? Pues que frente a ese AI brain fry, a esa fatiga por usar mil herramientas genéricas, están surgiendo ecosistemas hiperespecializados, entornos cerrados. Ah, claro. Como el proyecto de las escuelas oficiales de idiomas. Ese mismo. Raúl Torres compartió el proyecto EOI Support Docent, que por cierto está creado por el propio Juanjo de Haro, para las escuelas de Cataluña. Es que este proyecto me parece la antítesis, o sea, la cura perfecta para la parálisis por análisis del principio. Totalmente. En lugar de darle a los profes un mar infinito de aplicaciones, usan solo dos asistentes súper acotados. Un ChatGPT configurado a medida para el diseño pedagógico y un Notebook LM alimentado exclusivamente con la normativa legal y de análisis documental de las escuelas. Claro, un ecosistema cerrado. El profesor no tiene que pensar qué prompt usar ni en qué IA meterse. Si quiere hacer una clase, va al asistente pedagógico. Y si tiene una duda legal, va al otro, sabiendo que no va a inventarse las leyes porque solo lee los PDFs de la normativa. Exacto. Eliminas la carga cognitiva de un plumazo. Es brillante. Es que es la forma de trabajar del futuro. Pero claro, mientras estas herramientas van redefiniendo cómo damos clase o cómo estudiamos, también están rompiendo esquemas en otros niveles, especialmente con el concepto de quién es realmente el autor de algo hoy en día. Uf, sí, el debate de la autoría. Eso fue intensísimo. Fue tremendo. El usuario Pablo Geguizar compartió en el grupo un manifiesto sobre la inteligencia artificial, pero lo fuerte es cómo se creó ese manifiesto. Fue co-creado, ¿verdad? Sí, pero no con otras personas. Fue co-creado por una interacción cruzada entre las cuatro grandes inteligencias artificiales del momento: ChatGPT, Grok, Gemini y Claude. Una especie de mesa redonda de máquinas redactando juntas. Tal cual. Y lo han publicado bajo una licencia Creative Commons, en concreto la CC B4.0, que permite el uso libre siempre que reconozcas esta autoría colectiva de las IAs. Ya, pero claro, esto plantea una pregunta importante. Exacto, porque el propio Pablo aclaró en el chat que su mediación humana fue mínima. Él básicamente se limitó a la dirección del proceso, metió la primera orden y dejó que las máquinas discutieran y escribieran. Y esto nos lleva a cómo el rol del ser humano, ya sea en la educación o creando contenido, está mutando rapidísimo. Pasamos de ser los escritores, los que picamos piedra, a ser los directores de orquesta de múltiples IAs. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel ético y legal? Porque vamos a ver, ¿es realmente sostenible atribuirle una autoría a un ente no humano? ¿O en el fondo estamos simplemente delegando nuestra responsabilidad intelectual para no tener que pensar? Es que la figura del autor presupone responsabilidad. Si el manifiesto dice una barbaridad, ¿a quién demandas? ¿Al director de orquesta que puso un prompt de dos líneas? ¿O a un algoritmo que no tiene entidad jurídica? Claro, es un vacío legal gigantesco. Y bueno, con esta reflexión creo que hemos dado un repaso espectacular al viaje que nos ha dejado esta semana 19. Ha sido completito, ¿eh? Ya te digo. Para recapitular, hemos visto cómo la comunidad está lidiando con la llegada de bestias como ChatGPT 5.5 y las voces en tiempo real de Notebook LM. Hemos comprobado que la IA mejora las notas si hay un esfuerzo manual previo, pero advirtiendo del peligroso efecto espejismo y los líos de privacidad institucional en sitios como Murcia. Y sobre todo, el enorme riesgo del agotamiento mental, el famoso AI brain fry. Totalmente. Saltar de una IA a otra sin sentido nos quema. La solución parece ir por esos ecosistemas cerrados y guiados como el de la EOI en Cataluña. Ha quedado clarísimo. Y antes de cerrar, a mí me gustaría dejar una última idea en el aire para nuestra audiencia. Adelante. Sí, como hemos visto con ese manifiesto de Pablo, el ser humano está pasando a ser simplemente un director que delega toda la ejecución en la máquina. ¿Qué va a pasar con nuestras habilidades cognitivas fundamentales si este cerebro frito, este brain fry, se convierte en nuestro estado mental permanente? Uf, buena pregunta. ¿Estamos construyendo de verdad un futuro de mentes brillantes guiadas por IA o simplemente estamos creando un catálogo infinito lleno de hermosos espejismos? ¡Qué provocador! Fíjate, y conectando con eso que dices, yo añadiría que igual la habilidad del futuro no es saber dirigir la creación, sino saber auditarla. Totalmente de acuerdo. Si la IA nos genera textos perfectos y ecosistemas preciosos, el valor humano va a ser encontrar el fallo, la alucinación sutil, el sesgo, ser el auditor implacable, más que el creador. Pues ahí queda eso para reflexionar. Invitamos a toda la audiencia a darle una vuelta a esto. Nos despedimos por hoy y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Un saludo.